mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, no te olvides de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda de dónde te sacó.